Vamos a invitar a Marel Montavani, integrante del Secretariado Internacional de la campaña de boicot, desinversión y sanción, que les va a transmitir el llamado de las mujeres palestinas. Bienvenida. Muchas gracias para cada una que está aquí en la casa y que se está movilizando. Porque hoy no puede ser solamente un día de tristeza, de dolor. Hoy tiene que ser un otro día de lucha. Porque hoy tenemos que contribuir un día más para que este genocidio acabe ya. Y hoy tiene que ser un día de lucha para que no normalizamos que se bombardea hospitales, escuelas, que se hace morir un pueblo entero, que no normalizamos y que continuamos a luchar contra el genocidio israelí. Y hoy es también un día de lucha de las mujeres, porque desde Palestina, las mujeres palestinas, bajo genocidio, bajo apartheid y bajo la ocupación israelí, llamaron a todas las mujeres, las organizaciones feministas, y todas las mujeres de todo el mundo para que se junten y levanten la voz. Porque parar el genocidio es cuestión de las mujeres también. Porque frente al genocidio, los movimientos feministas se tienen que movilizar. Porque el genocidio toca por primero las mujeres, toca la posibilidad de vida, de continuar y reproducir la vida. Y por este que estamos en las calles, no solamente aquí en Buenos Aires, pero en todo el mundo, desde la Asia, África y América Latina, a levantar las voces de las mujeres que están juntas con las mujeres palestinas que llamaron por un alto del genocidio, un alto del cerco de Gaza, la entrada de la ayuda humanitaria, y sobre todo también un fin de las relaciones militares con Israel, un embargo militar ya, y el fin de la impunidad de los criminales que en este momento están masacrando, y hace 75 años masacrando el pueblo palestino. Y por este que pienso es también muy simbólico que logramos aquí en Buenos Aires, en Plaza de Mayo, y con Norita aquí al lado, de celebrar y de luchar como mujeres, porque no hay otro lugar en el mundo que nos enseña que cuando las mujeres empiezan a luchar, van a vencer. Y este es el mensaje que tenemos que dar a Palestina, que estamos con ellas cada día, cada minuto y hasta que la Palestina está libre. Palestina vencerá, Palestina será libre.